Yo te lo ruego, escucha mis plegarias. Recordarla, me quema las entrañas. Oh, Señor, ayúdame a olvidarla. De pecado entregándole mi alma a ese demonio disfrazado de mujer. Oh, Señor, escucha mi oración. Si pudiera, te lavar mi corazón. Perdóname, caí en la tentación de entregárselo con todo mi amor a ese demonio disfrazado de mujer. Tengo más alcohol que sangre en las venas. Quiero olvidar todas mis penas. Perdóname, Señor, por tanta blasfemia. Pero tú ya sabes que me pierdo entre sus piernas. Es el demonio disfrazado de mujer. ¡Sube! Pecado, eternamente al que no estoy condenado. Pero si voy a estar por siempre a su lado, mejor castigo no me pudo haber tocado. Es el demonio disfrazado de mujer, tan hermosa y coqueta como usted. Por favor, Señor, perdóname. Hoy me confieso, mi Señor, porque he pecado eternamente al infierno, no estoy condenado. Pero si voy a estar por siempre a su lado, mejor castigo no me pudo haber tocado. Es el demonio disfrazado de mujer, tan hermosa y coqueta como usted. Por favor, Señor, perdóname, que mi amor y mi alma le entregué a ese demonio disfrazado de mujer. Por favor, Señor, perdóname, en mi amor y mi alma.